Y con frío, no sé si estoy al aire, no, me parece que no estamos al aire. Si estamos, no estamos. Sí, sí estamos al aire. Bienvenidos, bienvenidas, un domingo más del Como Tú. Y con vientos medios gélidos que ya huele a cometas. Porque en realidad estos vientos están heladitos, pero geniales como para salir a volar cometas. Años que no he volado cometas, qué ganas de hacer unas cometas y salir a volar. Qué genial que era. Esas cositas de la infancia, ojalá que no se pierdan. Hay que inculcar a la nueva generación a que salga un poco más a la calle, a los parques, a las plazas, y que termine pasando lo que yo recuerdo pasaba en mi barrio: las cometas enredadas en los cables de luz. ¿Ah? Qué bacanos recuerdos. Y de esta forma damos inicio al Como Tú, escuchando esa canción sasa, ese temazo a cargo de la agrupación Amar. Cuchara de palo, buen tema, buena música, buenos amigos, y de esta forma estamos diciéndoles bienvenidos, bienvenidas, gracias mil por acompañarnos por los 940M, gracias mil por estar junto a nosotros a través de la www.radiocce.com. Esas son las formas en las que nos pueden escuchar, así que pilas, gente. Estamos aquí acompañados siempre de buenos y gratos amigos. ¿Cómo estás, ojitos? ¿Qué tal? Bienvenida. Buen día, Franklin. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por escuchar un domingo más el Como Tú. Yo soy Jennifer Barahona y estoy aquí con buenas vibras para iniciar un domingo súper lleno de un solcito hermoso, ¿no? Sí, está genial. ¿Qué tal tu semana? Ay, súper cansadita, pero súper bien. Gracias a Dios, todo ha salido bien y vamos ahí a continuar iniciar el mes, ¿no? El mes de julio, con buenas vibras, con buena energía, igual con recibiendo este sol que ya comienza a darnos su calorcito. Sí. Aprovecho también el espacio y le mando un saludo a Fercita, que estuvo de cumpleaños. Un saludo especial también para Cintia Domínguez, una hermosa amiga, que le mando un feliz cumpleaños, que hoy es su cumpleaños, ¿no? Cumpleaños feliz, te quiero. Oiga, no se hacen esperar los saludos, ¿verdad? Todos los segmentos de eso sería saludos, todo el programa en toda la vida, ya saben. Ya, y como se dice por aquí, por el barrio, por la Ideca, ¿qué más, locuas? ¿Cómo vas? ¿Qué más, mi hermano Marcelo Prado? ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. Estoy muy contento de estar un domingo más aquí en Como Tú. Y bueno, compartiéndoles toda la buena vibra y toda la buena energía para estar con ustedes en casita. Ahorita ya estamos en el mes de julio, el primer domingo de julio. Entonces ya inicia el verano, ya se inicia la época de vacaciones. Y ya estamos todos buscando, bueno, ¿y qué vamos a hacer en este tiempo? Hay actividades recreativas para los niños, para nosotros. Puede ser que también haya algo interesante, algo bonito por ahí. Y bueno, este verano también inicia con muchos vientos. Te cuento que por mi casa estaba que sonaba los tejados a la madrugada, así como que se iban a caer los techos. Pero bueno, ahí estamos con este lindo sol, con estos vientos. Así que toda la gente que se proteja un poquito de ello, y vamos ahí con toda la buena vibra. Y en los controles también acompañándonos como cada domingo nuestro amigo Francisco El Pancho Viracocha. Gracias mil, Viñaño, por estar ahí como siempre echándole esa buena vibra, esa buena energía. Y se han dado cuenta de que El Pancho, cuando está haciendo controles y se le menciona, no para de sonreír. O sea parece el guasón, ¿no? O sea, está así pelando los dientes cada rato, sangolquileño, así. Sangolquileño en bandeja, te voy a decir, ñañón. Entonces, qué bacán que está empezando así el programa. Oye, ¿qué será de la Nati? ¿Qué será de la Alex? ¿Se los habrá llevado un viento? No creo. La Alex, o sea, sí, es flaquito, ¿no? O sea, puede ser que se vaya a llevar un mal viento, así. Pues, sí, no vaya a ser que haya ido a asomar a la mitad del mundo. Que se lo para por allá. El poder independiente, ¿no? El poder independiente llevado por el poder del viento. ¿Cachas? ¿Qué sería eso? Qué genial. El poder del viento. Ajá. Hashtag. Está bien las prensas. O sea, si es que alguien los ve, porfa, díganles que den trayendo pancito, porque no alcancé a desayunar. Sí, ya les escribimos también, esperemos que ya vengan trayendo las empanadas con queso también. Ojalá. ¿Se dieron cuenta esa canción de Amar? Bueno, no es de Amar, ¿no? Sino lo interpretó Amar, de el Cuchara de Palo. Habla bastante también sobre comida ecuatoriana. Y yo dije, a mí mismo, cuando estábamos aquí tras micrófonos, de gana puse ese tema porque me recordó que ni siquiera desayuné. Y sí. encima amanecido, así medio aturdido, o sea, no se siente. Ya, pues así. Para los que están desayunando, buen provecho. Sí. Inicien con buenas energías y vayan al parque, salgan, visiten ahora que está haciendo un solazo, salgan con las cometas y aprovechen, ¿no? Sí. Es momento ya. Pero, ¿Has hecho cometas? Claro, poquitos. Claro, cuando era pequeño sí me llamaba mi tío, a mí y a un primo, nos solían llevarnos al Parque Metropolitano, que es algo muy hermoso, entonces es algo bien despejado. Y ahí nos compraban unas cometas y hacíamos volar algo bien bonito. Ah, pero las compraban, no las fabricaban ustedes. Ajá, sí, las comprábamos, porque sí era un poco complicado así hasta ponerse a hacer. Y uno como el niño dice, solo quiero jugar y quiero hacer eso rápido. Y dice, dame, cómprame. Y luego ya, volábamos y ahí sí. Es que a mí me parece lo genial de las cometas es hacerlas, no solo volarlas, es hacerlas. Sí. ¿Tú, ojitos? Sí, pero te cuento que yo también tuve la oportunidad en la escuela de tener estas prácticas, de realizar las cometas, hacíamos también origami, todas las actividades prácticas. Ya. Yeah. Pero como el papel es bien delgadito y sí. Como yo también era un poco apurada y todo así, decía, a ver, hagamos, pero mis amigas, mis compañeras en ese tiempo estaban hacían, yo también era más de, yo era más la molestosa, así viéndoles cómo hacían primero antes de uno echar a perder, ¿no?, los materiales. Entonces, a la final, con los materiales y todo, me quedé engomando las manos. Entonces, a la final, o sea, se dañó el papel y me tocó después pedirle ayuda a mis amigas y ahí presenté. Pero, o sea, fue una experiencia más que todo verles a mis compañeras y estarles molestando, haciendo las cometas, fue lo que recuerdo ahora en la actualidad. Yeah. Es bien bonito, es bonita esa experiencia. Yeah. Pancho, ¿tú tal vez hiciste cometas alguna vez? ¿Fabricaste o las volaste al menos? Ya, sí, lo hacías, sí. Ah, ya. Oiga, yo recuerdo que cuando con algunas panas hicimos cometas en algunas ocasiones. Lo hacíamos con el fin de ver quién la vuela más alto, ¿no? Y a veces para tener una mejor forma de ganarles, no se buscaba el papel más vistoso, sino que más liviano sea y que más aguante. Y habían muchas cometas que eran hechas de papel periódico. Ah, ya, yo dije ¿ya? No, de papel periódico, o sea, ¿qué claro, lo que claro. es eso? Sí, o sea, papel periódico para que resista más y aguante más los vientos. Y increíblemente esas volaban más. Y mi reto fue alguna vez hacer una cometa celular. La hice, la fabriqué, pero nunca la volé. Así que fue como una especie de sueño frustrado. Una celular. ¿Cómo es eso? Las cometas celulares, se llaman cometas celulares, aunque todos las conocen como esas cometas de cajón. Ah, ya te entiendo. Que son cubitos, que son básicamente un... la figura que forman los carrizos es un he visto varias veces. A veces me he preguntado cómo hacen para volar eso, porque cómo va a ser un cuadrado y que se le... sí, entonces esas se llaman cometas celulares, ya. Entonces esas cometas de cajón. Bueno, vamos a escuchar cosas que vuelan en esta mañana de domingo. Ya llegó la Nati, ya va a saludar, hasta que ella tome un aliento, tome un respiro, porque llegó con las últimas. Escuchemos a la agrupación Yarina, a propósito que ayer estaban en plenos bailes por allá por Cayambe. Escuchemos Jilguerito, a estas coplas preciosas de esta agrupación salsa. Volvemos. Ya regresamos. tienes ahí? Curiosidades. ¿Y mi cortina, amigo? ¿Estás escuchando? ¡Sí! ¡Como tú! Estamos al aire y estas cosas pasan cuando se hacen programas en vivo. Gracias mil por estar junto a nosotros. ¿Quién quiere $2,200? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo Dios? ¿Quién quiere $2,200? ¿Quién dijo yo? Pues la Radio Casa de la Cultura nos está regalando eso, $2,200. ¿Cómo? En una guitarra, en una preciosa guitarra Giraldo, que está valorada en $2,200. Para participar con nosotros, no tienes más que hacer que estos cuatro pasos, así sencillitos, sencillitos. Primero, tienes que grabar una canción inédita, tuya propia de ti. Esta canción tendrás que hacer un video y la subirás al YouTube. Una vez que la subas al YouTube, que ese es el segundo paso, la compartirás en Facebook con el hashtag Dilo con Música y Quiero la guitarra Giraldo. Esos dos hashtags los incluyes en esta publicación y nos etiquetas como @radioCC. Le das like a nuestra página y listo, estás participando. De esta forma estaremos sorteando entre todos los que suban estos videos. Oye, está de llamarle al Gabo para preguntarle ya cuántos suscritos tenemos, porque sí, ya sabemos que está mucho interés. De esta forma estarás participando en esta preciosísima guitarra Giraldo, valorada en $2,200. ¿Quién quiere $2,200? ¿Quién dijo yo? Pues bueno, todos queremos esa hermosísima guitarra. Y de paso, le voy a dar la bienvenida. Llegó la persona también guapísima, esa sonrisa bonita, con lengua afuera. ¿Cómo estás, Nati? Bienvenida en esta mañana de domingo. Hola, hola, buen día a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien este domingo, que está súper soleado, súper lindo para compartirlo en familia, salir al parque, hacer algún tipo de actividad deportiva o solo pasear, ¿no? Compartirlo en familia. Oigan, les propongo algo. Dejemos aquí la radio. Apaga todo, Pancho, vamos a pasear. El domingo está bonito como para estar encerrado. Vamos a volar cometa, ya me hicieron dar ganas. ¿Ya? Sí, sí, ¿qué dices, Pancho? ¿Ve? Que no, dice. Ahí está, ahí está. Denle poder y ya se lo tomará por completo. Pero esa es la actitud, ser responsables, esa es la actitud. Bueno, estamos en nuestro segmento Curiosidades y nuestra primera curiosidad fue esa. Gánate esta guitarra Giraldo, gánatela, gánatela. Así que pilas, gente, si sabes escribir canciones y si sabes tocar por lo menos algo más que la puerta, yo ni siquiera eso sé, inscríbase en este concursazo. Ahora sí, cuéntenme, ¿qué tienen ahí? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién dijo yo? Yo no me tengo. Chicos, les comento, ¿saben quién fue el inventor del bikini? Ya que estamos en verano, ¿no? Y se acerca las vacaciones para ir a la playita. No sé quién inventó el bikini, pero bueno, me dejaste con esta idea de, o sea, ver gente en bikini, o estaría en la laguna de la Alameda, o en la laguna de la Carolina, o en el Machangar, o sea, ¿dónde podrías lucir el bikini aquí en esta ciudad? O en alguna piscina en el Ministerio del Deporte, algunas se quedan por el sur también. La ruta del sol popular, ¿no? Es la ruta del sol popular, está el Tingo, Cunuyacu, La Merced. Sí, la ruta del sol popular. A ver, ¿quién lo inventó? Bueno, les comento que fueron las antiguas mujeres romanas quienes lucieron por primera vez los bikinis. Así lo atestiguaron los mosaicos decorados con las imágenes de mujeres en vestidos de dos piezas, encontradas en la villa romana del Casale, en Sicilia, Italia. Ah, vean eso, qué genial, qué genial. O sea que las culpables de que las mujeres siempre luzcan espectaculares con bikinis de dos piezas, tres piezas, cuatro piezas, 10,000 piezas, igual siempre son espectaculares. Son los romanos. ¿Qué más inventaron? La democracia, ¿qué más inventaron? El ágora, la biblioteca de Alejandría, ¿dónde era? En Alejandría. A ver, cuéntame, mi estimado Locuaz, ¿qué tienes ahí? Bueno, para hablarles un poquito acerca de los tremendos vientos que se nos vienen en este verano. En esta semana la velocidad de los vientos, según el comercio, ha incrementado. Tanto es así que ahora tenemos vientos de hasta 40 kilómetros por hora. Según Vladimir Arteaga, técnico del INAMI, los fuertes vientos fueron provocados por la diferencia en la presión atmosférica y los cambios bruscos de la temperatura. En la madrugada se han registrado vientos con una velocidad de entre 35 y 40 kilómetros por hora. También se han presentado ráfagas repentinas que han superado esta velocidad, añadió. De acuerdo con el técnico, la presencia de estos vientos es normal para la época seca del verano. Sin embargo, el INAMI señaló que se ha detectado un incremento en la velocidad respecto a la semana pasada, cuando se registraron vientos de 25 kilómetros por hora. Bueno, también con el incremento de los vientos, y esto ya se hace presente los incendios y esto un poco que se hace en el verano, así que se mueve también un poquito de conciencia en la gente, sí, sí, para que cuiden el ambiente, para que si se van de acampada, es muy normal que ahorita la gente, los amigos se reúnan, vayan de acampada, se queden en los volcanes, de cerca de las reservas, en las laderas, sí, ajá. Pero que cuiden las los parques, que más que todo que no arrojen basura, vidrio, sí, todo eso, fósforos, que con pendientes, sí, porque vas una chispita y un fuerte viento y eso se expande. Claro, vientos de 40 kilómetros por hora, o sea, qué apuro tiene, ¿de dónde quieres llegar el viento? Nati, ¿qué tienes ahí? Se llevan las casas. Bueno, les cuento que la realidad aumentada también está haciendo una revolución, sí, en el aspecto medicinal también, ¿no? Ajá. Hay una nueva aplicación que tú la puedes utilizar, bueno, está en pruebas, pero hay una nueva aplicación que tú la vas a poder empezar a utilizar desde tu smartphone y que te muestra las partes del cuerpo humano de una forma interactiva y a tamaño real, lo que nos permitiría ver su funcionamiento y todas las partes del cuerpo humano, ¿no? Tú puedes seleccionar diferentes partes del cuerpo, ver los huesos, ver órganos y todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo y su funcionamiento, ajá. Lo que yo digo en este tipo de aplicaciones, uno que está bien anchito, ¿entrará en la pantalla? Por partes, seguramente. Ah, sí, porque ya es una cepaja de anchito. Bueno, vamos con música, aprovechando que estamos en viento y con soles increíbles, yo digo gigantes, y con vientos increíbles, vamos a escuchar este tema Yayanaku de los Huyanis. Este es un tema hermosísimo, este es un chévere, chévere, chévere Inti Raymi. Volvemos en el Como Tú. Yeah.

corazón y de inmediato correr a embriagarme con la esencia que perfuma tu flor, enredarme con tu cuerpo donde nadie me pueda encontrar y quemarnos con el fuego tarde o temprano. Como tú. Y aquí estábamos tras micrófonos conversando con los amigos y compañeros. Le damos la bienvenida a nuestro querido amigo al poder de la escena independiente. ¿Qué más, Alex? ¿Cómo te va? Buenos días, mi gente. Soy Alex. Aquí estamos en un domingo más. Cargados, reactivos. Vamos a tener varias opciones para que ustedes, toda la gente, tenga otro espacio para que puedan disfrutar de la buena música, del poder de la escena independiente. Esa buena música hecha en Ecuador. Oye, Alex, tú que eres el compositor, el musicólogo un poco más experimentado de este pequeño grupo, ¿Tú ya te inscribiste para ganarte estos $2,200 en esa preciosa guitarra Giraldo? Me hubiese gustado, pero... ¿Todavía no? Las otras actividades que están... Todavía hay tiempo, amigo, tranquilo, todavía hay tiempo. Sí, pero... ¿Sabes qué tienes que hacer? Ya, ¿sabes? Te cuento. Una creo que es compartir la... Primero la imagen, algo así. Solo vi de... ¿De reojo? De reojo, porque... Verás, te cuento, amigo, te cuento. Tienes que inscribirte, y si te la ganas, esa guitarra se queda para nosotros, la gente del Como Tú, para las guitarreadas de aquí, ¿no es cierto? Ya. Vamos a hacer el intento. Nada, que ningún intento. Si te inscribes, si te inscribes, ganas. Si no, no, mejor ni te inscribas. Verás, tienes que grabar un video con alguna de tus composiciones, de las varias que tienes, que sea original tuya. Sí, sí tienes algunas tú. O sea, como buen soñador, entonces se la pasa escribiendo canciones. Las inspiraciones que llegan de vez en cuando. Entonces, grabas ese video y lo subes enseguida a YouTube. Una vez que lo subiste, lo que vas a hacer es decirlo, vas a compartirlo con el hashtag Dilo con Música y también el hashtag Quiero la Guitarra Giraldo, ¿ya? Y nos etiquetas a toda la gente de la radio CCE, con el arroba radio CCE, etiquetas con todo eso y le das like a la página de la radio, o sea, que algo que ya hemos hecho todos, ¿no? De esa forma participas para ganarte esta genial, esta preciosísima guitarra que tiene un sonido increíble, Giraldo, así como, y podremos interpretar música tan genial como la que estuvimos escuchando de... Carlos Grijal y Mariela Condo en este tema precioso, Tarde o Temprano, que tú me estabas contando quién lo había escrito este tema. Fue un... el acordeonero del grupo ya que no está vigente, que es la grupa, Cristian Mejía. Ah, vean. Salió en Express Arte, lo vi y salió, creo que estaba... fue por estudios a no me acuerdo a qué ciudad, a qué país de Europa... Y él está ahí, también salió de director en el disco de Misquilla de Juan Fernando Velasco. Lo digo así a priori nomás. Fue un buen marketing que hizo Juan Fernando Velasco con todas las canciones que están en el pasillo ecuatoriano. Me gustó Invernal, que es tal hermosísimo también. Cantares del Alma. Ese cantar es precioso, las plenas. Yeah. Oye, y eso sí, se han puesto a pensar... ¿Por qué la música ecuatoriana, en este caso el ritmo ecuatoriano, el pasillo, aunque no solo hay pasillo ecuatoriano, también hay un pasillo en Colombia, ¿no? ¿Se han puesto a pensar por qué no tiene la palestra que debería tener a nivel mundial, así como el tango de Argentina? O sea, todo el mundo escucha tango y dice argentino, o dices rancheras, ya estás pensando en México, así... Claro, pero ahí sí te voy a no dar la razón en la parte de Argentina. Pero, en no, la parte o sea, del, o sea, no del tango, sino que... He visto ya mucha televisión argentina y le dan prioridad a la cumbia, villera. Pero... En algunos programas, y digo así, programas de caché, por ejemplo, como es 90 Minutos, que es un segmento de deportes, y qué bestia, meten cumbia, pero cómo es estos nombres de cumbia. Ya, Alex, te corto en eso, o sea, no me das la razón, porque tú estás viendo desde la visión argentina. Yo estoy hablando a nivel internacional, o sea, nosotros cuando pensamos así en global, piensas obvio. En tango y te viene inmediatamente Argentina, ¿o no es así? Gardel, por ahí. Ya, te das cuenta, o sea, uno piensa así. Te estoy dando la pauta para que salgamos, tranquilo. Entonces, relax. No es pelear, por favor. ¡Pasa! ¿Ya? Un diálogo. Y, o sea, escuchamos la palabra cumbia y ¿en qué país piensan inmediatamente? O sea, ahí Colombia. Sí, cumbia. Colombia. ¿Ya? O sea, cumbia. Pensamos en la palabra ranchera, ¿en qué pensamos? México. ¿Ya? Entonces, es así, ¿no? Y me gustaría que a nivel mundial se escuche la palabra pasillo y enseguida se venga a la mente Ecuador, así como un flashazo, Ecuador. Claro, pero sí hay ahí JJ también, yo creo que es el máximo referente. Pero, y cuando dicen pasillo, que conocen más JJ por JJ también. Que... Ajá, sí, pero... O sea, yo creo que conocen más a JJ que por conocer el pasillo. Pero es que esa es la cuestión, o sea, pero y es algo que, o sea, tú lo ves, visualizas solo a nivel latinoamericano, pero a nivel internacional, o sea, ya tomándose partes del mundo, estos himnos o estos ritmos son como una especie de bandera de cada país que mencioné, ¿no? Y en Ecuador sería un poco el folclore indígena o tabaleño, creo que es un poco más conocido. Pero eso es en Europa y en ciertas partes de Asia, pero no es igual a nivel mundial. Y cuando hablamos del folclore ecuatoriano, en este caso el folclore indígena ecuatoriano, ¿A cuál de los géneros le pones como bandera? ¿A San Juanito? A San Juanito. Pero de todas formas, hay un montón, en lo que es el folclore indígena ecuatoriano, son un montón de ritmos, o sea, y hay muchos. Sí, hay que bastantísimos géneros, ritmos también, ¿no? ¿Sí? Pero no son conocidos. Lo que pasa es que en Otavalo se ha dado este boom de lanzar la música, ¿no? A nivel mundial, a nivel global, o sea, claro, sí, mandarla así, comercializarla bastantísimo, lo que no ha pasado con otro, con otros ritmos, igual, no solo a nivel indígena, sino todo lo que se refiere a ritmos ecuatorianos, sí, incluyendo como pasillo, pasacalle y todo lo demás. Sí, pero, o sea, y por eso te digo, o sea, me gustaría más bien que sea un género que digas, piensas en el género y ¡pac! De golpe el flashazo, Ecuador, ¿va? Ecuador. Hablando de géneros, vamos a escuchar otro pasillo. Estoy medio romántico y estoy extrañando el invierno porque ya el sol me quemó mucho. Escuchemos Invernal a cargo de la preciosa voz de la Carla Canora. Ya volvemos. La nota más romántica de esta tarde de lluvia, voy a hilar mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. En tus manos de luna, y en el libro un poema que se deshoja en rosa, tiendes la vista al cielo, y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Labios rojos, la emoción de un poema, choco al viejo neurótico, seguiré con mi tema, y en esta tarde enferma, de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera, crepúsculos de olvido, y la de mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Tiembla en tus labios rojos de un poema, poco al viejo neurótico, seguiré con mi tema, y en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera, crepúsculos de olvido, y la haré en mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. ¿Estás escuchando? ¡Como tú! Y si hay algo que destacar de lo que es la música ecuatoriana, se han fijado de que hay canciones súper alegres, así súper entradoras, pero que si les ponemos a escuchar bien la letra, son bastante tristes, melancólicas, o inclusive hasta con cierto rencor amoroso, o sea, cortavenas, pero, o sea, tienen unas letras súper intensas, ¿no? Sí, bastante fuertes, sí, he escuchado bastante, por ejemplo, en los pasacalles, que son ritmos alegres. Sí se ve este tipo de letras. Además también en la música que no es nacional, es traída de el vecino país Perú, pero que quizá el llama nacional también tienen esa apología, ¿no?, de ser así de puñalera, se lo podría decir. Claro, yo también pienso que esto también se da por el mestizaje cultural que se vivió aquí en Latinoamérica, porque antes se tenían músicas autóctonas, utilizaban, si se quiere, otros instrumentos de viento, tambores, cosas así. Entonces con el mestizaje ya vinieron también influencias de otro lado, de Francia, de España, y todo esto se fue mezclando. Entonces yo creo que por ahí va el tema de esto de que a veces estemos, nos encontremos tristes, pero a la vez disfrutamos. Es como un poco sacar lo que tenemos nosotros los ecuatorianos como las raíces o como lo que guardamos dentro de nuestros genes. Porque uno, bueno, puede ser que si, toda la vida tiene que estar trabajando, tiene que estar luchando, tiene que estar, si se quiere, cogiendo el bus, viene en malas épocas, se encuentra sin plata y después vuelta, tiene que otra vez volver a hacer, coger el camino. Entonces yo creo que por ahí va esto de que a veces nos sentimos tristes, pero escuchamos una música que por ahí, con la misma tristeza, nos alegra. Sí, ¿no? Es una realidad. Alice. Un científico nos catalogó que somos una especie rara. Nos alegramos con cosas tristes y también inclusive en el paisaje. Dice que teniendo tanta riqueza estamos pobres, o sea, vemos la pobreza. Mira, te voy a dar la oportunidad para que en el siguiente bloque recuerdes todo y de quién es ese comentario, porque dice cómo el ecuatoriano puede estar tranquilo cuando duerme en las faldas de un volcán, y te doy eso como pauta para que busques y cites bien. Ayer lo escuché en un programa, pero busca bien la cita y ahí nos la dices. Te la doy solo como pauta, ya. Algo me acuerdo ya. Y volviendo a lo que es la música ecuatoriana, es interesante. No sé por qué, no sé si sea solo aquí o sea a nivel de Latinoamérica, el Ecuador tiene tantos ritmos, tantos géneros, y que va caracterizando a cada a cada cultura, a cada, ¿no?, provincia también. Sí, o sea, es bastante interesante ese sentido. La próxima semana les prometo traer música de Sumbawa, de la gente panzalea, a propósito que estoy por irme a acampar a las laderas del Quilotoa. Yo les voy a traer un poquito de música sachila, también tengo. ¿Ves? ¿Te das cuenta? Ya, y cada uno, o sea, va teniendo un estilo súper, claro, súper diferente y súper específico. Así, o sea, es, los es que algo que me gusta de estos ritmos, tanto el sachila como el agua, que tienen mucha similitud con los ritmos esmeraldeños. Voy a traer un poquito de todos, para que vayamos viendo un poco las similitudes que tienen, porque, por ejemplo, la música esmeraldeña tiene que sus cununos, que sus bombos, y la marimba, que es el símil tanto de los aguas como los áchilas también, tienen otro tipo de marimbas y otro tipo de sonido, pero esa es una similitud que tienen estos tres pueblos y que me parece una riqueza cultural bastante hermosa. Ya hizo el deber, ahora sí, dígalo bien, amigo, ¿cómo es? ¿Quién lo dijo? El científico Alexander von Humboldt. Ya. Los ecuatorianos son seres raros y únicos, duermen tranquilos en medio de crujientes volcanes, viven pobres en medio de incomparables riquezas y se alegran con música triste. ¿Se dan cuenta? Y lo dijo Alexander von Humboldt, o sea, una eminencia científica mundial, ¿ya? ¿Qué hacía por acá el señor Humboldt? ¿Alguien sabe? ¿Qué vino a hacer acá? Investigaciones. Apuesto a que vino a hacer algo, sí, vino a hacer algo. Invadir el Ecuador, como los gringos nos van a venir a invadir algún instante. No, yo ayer en un reportaje que dio esta cuestión, creo que era en un volcán, porque aquí tenemos un super volcán. Sí. Así que por eso justo salió. ¿Y cuál es ese super volcán? Comenzó con Chalo. Ahí está, no tienes toda la información. Te la dejo, ya te digo quién te va a decir cuál es, pero te la dejo para la siguiente, bloque. Sí. Antes de eso, los gringos algún rato nos van a venir a invadir, y porque nos lo merecemos. Aquí se fabrican las mejores bombas del mundo. Y en base a eso vamos a escuchar esta genial bomba de Chota, a cambio de Rubén Congo, el señor Palma Brijana, mil tatuajes con poema. Buenísima. Bacán. Ya regresamos en el Como Tú. No se despeguen. Soy el sol que quema tu piel. Soy el agua que calma tu sed. Soy el sol que quema tu piel. Soy el agua que calma tu sed.

la fuerza de apagar tu voz. Están viviendo en una eterna mentira, porque dicen que ellos no respetan la vida. ¿Quién te ha dicho que hay diferencia en tu gran amor? Y si tú das amor para el mundo por igual, porque dice los hijos, no, no, no, no, no. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí todo el poder y la fuerza de tu luz. Cuando entré al templo de tu cuerpo, mujer, sabía que tú eras para mí, que somos complemento y que existo por ti. Cuando abrí los ojos por primera vez, sentí yo nacer por debajo de tu piel. Abrazándome, me sostuviste tú. No voy a dejarte caer por el dolor. Continuamos en el como tú. Nati, tú estás haciendo bastante música con tu grupo de rock. ¿Cómo se llama tu grupo? Mi grupo se llama Greymore. Greymore. Uh-huh. Sí, es un nombrezazo. ¿Y tú ya tocas bien la guitarra? Estoy en un nivel medio, o sea, intermedio, podríamos decir. ¿Tú crees que con una guitarra Giraldo valorada en $2,200 aprendes más rápido? Sí. Sí. Sí, yo estoy interesadísima en esa guitarra. ¿Qué hago para conseguirla? Ah, verás, lo primerito, debes tener una canción de los Greymore ya así lista, ya completita, que sea nueva, original, y se graban mientras están tocando, o sea, se graban con esa canción. Listo. Ya, subes el video a YouTube, ¿ya? Una vez que subiste el video a YouTube, la vas a compartir con el siguiente hashtag. Dilo con música y también con el hashtag Quiero la Guitarra Giraldo. ¿Ya? Okay, sí, okay. Apuntado. Sí, lo tengo apuntado. ¿Ya? Y luego nos etiquetas como @radioCC. Con eso le das like también a la página, aunque tú ya le diste like a la página de la radio. Yo sí ya le di like a la página de la radio. Hace rato, entonces ya solo te faltan nosotros 3 pasos y de esa forma ya estás participando por esta preciosísima guitarra Giraldo valorada en $2,200. ¿Lo tienes claro? Y con esos sencillísimos pasos ya me gano la guitarra. No, ahí entramos al sorteo recién. Pero ya le vamos a llamar al Gabo a ver cómo estamos de inscripciones, ¿ya? Yo soy súper optimista y sé que va a ganar la guitarra. ¿Ya? Así es, Nati, yo te deseo las mejores de las suertes para que te la ganes y nos deleites con tus canciones de Pero game. Si es que la ganas, la puedo estrenar yo. No. No, que exclusiva de Grema. Ahora ya quiere tocarla. No, es que no se la gane, es diferente. Ay, más amor. Exclusiva de Grema. Y bueno, seguimos aquí en el Como Tú. Muchas gracias por escucharnos. A todas las personas que deseen contactarse con nosotros en el Como Tú, nos pueden contactar como Locuaz. Nos pueden contactar como al email como tu radio @gmail.com, además en Facebook como Ojitos. Como tú, _radio. Y también en Twitter. Como @como_tu_radio. Y nos pueden llamar aquí al aire en vivo al 2220-966. 2220-966, ya saben, pilas, gente. Estamos a través de los 940M, radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y también nos escuchan a través de la www.radiocc.com. Se están secreteando por acá. O sea, los que nos están viendo a través de la web de la www.radio.cc se darán cuenta de cómo esa parejita está así, así, se hablan al oído, ¿no? Vayan con los secretos al parque. Si no cuenten el chisme de una vez. Eso. Voy a contarles un... Bueno, no sé si es chisme, pero bueno. Ya estamos dando a conocer el cartel oficial. Antes de... ¿Sabes qué estábamos escuchando? Sí, una excelente canción de... Jazz de Roots y Ovi Drogo que hicieron, y también Arca Blues, y Arca Blues, claro, que hicieron la canción Santita a su modo, ¿no es cierto? Sí, a su estilo. Que es todo ese tema, está precioso. La versión original, ¿se acuerdan de quién es? Ahí los quiero ver. De Sudacay. Ah, ya, no. Mi caramelo o mi premio. O la guitarra. Sudacay. Oigan, ¿se acuerdan que les dije que no nos veíamos todos a la vez como locos frente a los micrófonos? Ahí está. Un minuto de silencio. Ahí está. Vetados. Oigan, es que se viene un mega festival, algo genial en La Paso. ¿Quiénes son los responsables de esto que se viene? ¿Y qué es lo que se viene? Bueno, los responsables somos algunos colectivos, muchas personas que estamos a cargo. Está la organización Creando Cultura con Altura, está a cargo Jennifer Barahona, Marcelo Prado. También, ¿y quiénes son ellos? Son estudiantes de la FACSO, de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central. Estamos en sexto y cuarto semestre, estamos organizando este evento, que es ya la segunda edición, que queremos darla... que salga a la luz este jueves 13 y 14 de julio del presente año. Hubo la edición pasada, igual en el julio del año pasado, valga la redundancia, y estuvo muy bien, salió muy chévere. Y para este año les tenemos grandes sorpresas, mucha más gente. También contamos con el apoyo de Cultura Radio, con Yuli Gaona y con Maggie Cruz, que también forman parte del equipo. Además, otro auspiciante como tú también está con nosotros, Franklin Cruz, está Nati Salazar, está El Poder de la Escena, Alex Valencia, y además contamos con otros auspiciantes. Cuéntame, ojitos. Bueno, les comento que estamos con bastantes auspiciantes, gracias al apoyo, ¿no? No somos auspiciantes, somos personas independiente que nos sumamos. Ajá. Exacto, pero realmente, llamándolo así, son nuestros auspiciantes. Ah. Entonces, queremos agradecer a todas y a todos por escucharnos. Vamos a mencionar a algunos de los auspiciantes, ¿no? Y primero, mencionemos a los artistas, locos, ¿qué te parece? Bueno, para comentarles un poquito lo que se viene. El precartel. Sí, el precartel. Entonces va a estar con nosotros el jueves 13 de julio el maestro Marcelo Efrén Prado Verde Soto, que nos va a hacer una exhibición de las últimas actualizaciones de las catas. Esto es dentro del arte marcial del taekwondo, del Pomse. También va a estar con nosotros el jueves 13 de julio Chasque Samay, un grupo excelente de danza, así que están todos invitados. El colectivo Altavoz Teatro y además... el Teatro del Signo, el Proyecto Cuerpo, que también ya tuvo su presentación aquí en la Casa de la Cultura. En realidad estuvo genial, así que... Amigo, sí estuvo en el evento. Ah, no, no llegaste al evento. No fue aquí. No. Fue en el CAC. Sí, pues, ahí está. Es bastante, entre comillas, es bastante transgresor esta obra, este montaje. Es genial. Es una locura. Sí, algo me contó Jennifer, así. Está un poco sonrojado. Te deja volado el mate. El jueves 13 de julio, en la Facultad de Comunicación Social, en el Auditorio Pedro Jorge Ver. Y el viernes 14 de julio, les tendremos varias sorpresas. Entre ellas, el colectivo El Depósito Somático de Ciencias Psicológicas, Abigail Altamirano, Alex Valencia, El Poder de la Escena, la banda Stand By, también como estudiantes de la FACSO, Brian Freire y Jefferson Flores, la banda Ecocero, MC Antor y Grandmaster Ricky, también tenemos a la banda Trípode, la banda Sacha Kur, también este excelente grupo, también de Tumbaco, Más Verde que Gris, también les traemos El Poder de la Monster Zone, la banda Defecto Crew. También tenemos un gran exponente de hip hop que es Loco Cuervo Sinfónico Arte. Tenemos a la banda de Nati Graymore. También contaremos con Prevalecer. También Los Macarras, que hacen unos excelentes covers de Ilegales. Y para Broche de Oro, Taquijano, un excelente ska con reggae y mezcladito para que toda la gente lo disfrute y lo baile. Ya me dio ganas de escuchar Taquijano. Voy a cerrar el programa Taquijano. Así es, mi querido Franklin. Bueno, les comento que entre los auspiciantes se encuentra el colectivo Con Voz, el proyecto Cuerpos del Teatro del Signo. También tenemos nuestro auspiciante estrella, a FabCat, lo mejor en tecnología, desarrollo e importación con los mejores FabCat y Solutions Creativas. También a Creepy Games, se viene Creepy Games, es el mejor evento de entretenimiento del mundo. Creepy Games, lo mejor en videojuegos, anime, cosplay, Harry Potter y magia. ¿Cómo la ven? También tenemos a Como Tu Radio. Yeah. No puede faltar Como Tu Radio. Tenemos ahí presente. Así es, mis queridos amigos, entre otros, ¿no? También tenemos entre otros de colectivos que se están sumando de la Facultad de Artes, como el colectivo Altavoz. O sea, este es un precartel que se sigue modificando porque la gente se sigue sumando. Sí, así es. La gente nos ha hemos tenido acogida, ¿no? Y muchísimas entonces, gracias. Esa información la vamos a seguir desglosando un poquito más allá. Hasta tanto, para que la gente siga viendo y más o menos sorprendiéndose de lo que se viene. Sí, vamos con música, Nati. ¿Qué nos recomiendas? Sí, amigos. ¿Qué les parece si escuchamos? Me gusta de la banda Cocoa Roots. Volvemos en el Como Tú. Me gusta verte bien, me gusta estar tan bien, mi gente al 100%. Me gusta verte fuerte, me gusta verte bien, me gusta estar tan bien, mi gente al 100%. Me gusta verte fuerte, me gusta mi barrio, los vecinos te ven, salimos para la calle, no nos paramos otra vez. No puedes imaginarte, madre, como te extrañé. Yeah, oh, oh, oh, oh, un saludo a la familia, caballero, que va. Todo el mundo te saluda por la calle como va, con toda la gallada y lo supernatural. Yeah, oh, oh, oh, oh. Gente alerta, unida siempre y creciendo fuerte. Y la vida te da vueltas. No pierdas tu esencia. La vida te da vueltas. Pide paciencia. La vida te da vueltas. Lucha y piensa. La vida te da vueltas. No más violencia. En la noche están bailando. Y en la tierra están gozando. El oriente está gritando. Y en la silla están cantando. Pronuncio lo que quieres y lo veo en el encuentro. Camino frente y no estás derrumbando lamentos. Dímelo, dime ya lo que requiere tu alma. Todo es en tu mente y a veces te atrapa. Camina despacio, siempre derecho. Todas tus convicciones ten presente en el pecho. Mi gente sigue unida y voy luchando por esto. Las piedras del camino ya son parte del resto. Tienes que ponerlo directo como es. Tienes que decirlo claro y fuerte. Todo el mundo escucha, es tiempo del presente. De cultivar y abrir nuestra mente. Y en mi mente siempre el creador. En mi horizonte la creación. En mi horizonte el precio de adquirirlo. Hola, me gusta mi sostenimiento y me gusta la cortina del programa. Qué bacán. No sé por qué me hace sentir tan bien. ¿O será que estoy medio aturdido por la amanecida? No, sí, te llena de una energía así como que media bonita. Así como que vamos, vamos y nos encontramos y vamos a estar chévere, así. Oiga, sí. A los culpables de este genial encuentro artístico-cultural, creando cultura con altura, ¿por qué hacer este evento? O sea, ¿qué se quiere sacar? ¿Vamos a llenarnos los bolsillos de billete? ¿O qué se quiere hacer con esto? Bueno, en un principio no, porque es una universidad pública y no podemos cobrar entradas. Pero originalmente el proyecto salió de las aulas de la FACSO para la materia de proyecto integrador, en donde nosotros como artistas, igual Jennifer como cantante, yo como rapper, vimos la necesidad de involucrar a la gente que es talentosa en la FACSO y que tiene mucho potencial. Es que el rapero no es cantante. Ajá, eso, o sea, hablamos con rima, así no, básicamente. No, pero es que tú lo cogiste y lo separaste, o sea, separaste que Jennifer es cantante y yo como rapero, o sea, también es un ritmo, amigo, son lo mismo, caracho. Claro, o sea, pero hay que también decir, o sea, el arte que tú haces, ¿no? Pero es que por eso se hace el Creando Cultura con Altura. Precisamente. Porque necesitamos evidenciar, necesitamos dar a conocer las distintas formas de arte que hay. Exactamente. Y aprender a gestionar, no gestionar, a generar públicos para las artes. Exactamente, vimos la necesidad de darle oportunidad a mucha gente que es talentosa en la FACSO. Hay muchos escritores, hay muchos artistas, hay gente también que pinta. Es gente de verdad muy valiosa, muy talentosa, fuera de lo común que de lo que se encuentra en otras facultades. Y qué bonito mediante este proyecto llevarlo a cabo y hacer que nuestros compañeros, así como de las distintas facultades y también en esta oportunidad de público en general, se sume a esta iniciativa que está muy chévere y que, bueno, contamos con el apoyo ahora también de varios estudiantes de artes. ¿Cómo no hacer algo con ellos si estamos formando precisamente público para las artes? Yeah. Entonces, contar con ellos, contar también con los estudiantes de psicología y comunicación. Estamos en una triada perfecta que nos dicen el triángulo de las Bermudas. Así entonces. Entonces, desde eso, es la idea es involucrar a todas las personas que quieren sumarse a esta iniciativa para hacer que los artistas se conozcan, que tengan un espacio donde puedan potenciar su arte. Así es, locuaz. Gracias a las personas que se siguen sumando con nosotros en la plataforma de Facebook. Pueden buscarnos como @ Creando Cultura con Altura. Y no se olviden, pueden buscarnos en Facebook así, de esta manera, ustedes podrán involucrarse con nosotros y dejar una huellita para que la gente se anime y participe, ¿no? Sí. Oiga, yo me pongo a pensar en esto, en lo que tiene que ver a la creación de públicos para las artes. ¿Cómo lo haces? O sea, imagínate, en realidad los artistas tienen esta cuesta gigante, esta cuesta empinadísima de competir contra contra el internet, de competir contra la televisión, para llevar a gente a los teatros, a los museos, a las galerías, a que compren un libro. Entonces, ¿cómo competir contra estos monstruos que tienen cualquier cantidad de dinero? Y Creando Cultura con Altura, este proyecto que está hecho más que con el corazón, está hecho solo con el corazón, porque plata no hay. Así es, que por plata no nos preocupamos, porque plata no hay. Sí, de verdad que como aporte sugerido, si asisten a la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central, como aporte estamos recibiendo donaciones de funditas de croquetas para perritos y gatitos. Así que no se olviden, lleven sus funditas, que ese es el aporte importante para nosotros. Y bueno, y también cómo formar públicos. Nosotros vimos que hay mucha gente talentosa y dijimos, ¿por qué no hacerlo? Entonces hicimos un estudio, comenzamos a preguntar a la gente, hicimos encuestas. Por decir, tomamos una muestra de 50 estudiantes de la FACSO, 25 en la mañana, 25 en la tarde, de distintos paralelos, cursos, en donde les preguntamos si tú asistirías a un encuentro donde primero les preguntamos si existe apoyo. Entonces ahí estuvo un poco dividido, así, si existe apoyo al arte, considerarías que estarías dispuesto a asistir a un evento, y fue un evento en la FACSO, y fue más del 70% dijo que sí. Y les preguntamos si es que estarías dispuesto a exponer tu talento en alguna oportunidad, el 95% nos dijo que sí. Entonces, simplemente fue cuestión de vamos, hagámoslo, porque no nos podemos quedar hasta viendo la televisión, viendo cómo nos pasan ciertos programas, cierta música, y diciendo, bueno, es lo que toque y vamos a bailar, sino que hacer algo por nosotros y más que todo culturizarnos un poquito para para que estemos mejor como sociedad, para que no estemos con grandes influencias de otro lado, que bueno. Ya, rápidamente tenemos que salir a corte. Nati, ¿hacen falta escenarios para la danza? Verás, para lo que es danza, sí hacen falta, porque si tú quieres contratar un teatro o quieres presentar tu arte en una calle o algo así, primero no hay los espacios, ¿no? Además que no hay el dinero para contratar o que te presten estos teatros. Yeah. Y además que no existe el apoyo de parte de las entidades para que tú puedas utilizar los espacios públicos para presentarlos, así que tienes que hacerlo por lo general en casas barriales, pidiendo apoyo a los dirigentes barriales. Ahora están los Casas Somos, que igual son parte del municipio, y tampoco a veces te dan mucho espacio, ¿no? Como danza tienes que jugártelas bastante y a veces coger los espacios así ya, y presentar tu arte. Ya, bueno, y esto es básicamente lo que se está haciendo con todo lo que es la escena independiente. Hola, soy Alex Valencia. Llega el poder de la escena independiente. Hoy te traemos a Los Canelazos. Conservando el rock como base, exploran la fusión y el trasfondo social que se impregnan en cada una de sus letras, bombardeando nuestro cerebro de una idea sólida. Nos presentan su sencillo Mente Extraviada. We'll be right back.

ansias de retroceder. Somos dos víctimas perdidas de tanta mentira. El diluvio ya se está calmando, pero mi mente no consigue atajos. No tiene motivos si la corriente del río va en otro sentido. Va en otro sentido, mujer. Pero si ya te conocí, sentí tu palpitación en mí, y estoy más que seguro otro universo nos juntará. Y esto es lo que estaremos también disfrutando en el Creando Cultura con Altura. ¿Cuándo, mi estimado Locuaz? Este jueves 13 en el Auditorio Pedro Jorge Vera y viernes 14 de julio en los exteriores en el Patio de la Faxo. Ya, ¿dónde? Ya dijiste dónde, ¿no? ¿Quiénes nomás estarán apoyando? Claro, acabas de decir dónde, en el auditorio. Por eso dijiste cuándo y también dijiste dónde. Pero la dirección iba a decir. Bolivia y Eustorgio Salgado. Por si acaso, ¿ya? Para los que no conozcan. Ojitos, más o menos, sí. ¿Quiénes, hasta ahora, el precartel, quiénes estarán participando? Así es, mi querido Franklin, gracias. Marcelo Prado, exhibición de Pomsai, de Taekwondo, las catas Pomses. De Taekwondo, Pomses. Ajá. Uh-huh. Chasqui Samay, grupo de danza, el colectivo Altavoz, estará presentando sus objetos de valor. Teatro El Signo, Depósito Somático, Abigail Altamirano, Alex Valencia, Stand By, Brian Freire, Jefferson Flores, Eco Cero, Antor, Grandmaster Ricky, Trípode, Sacha Cure, Más Verde que Gris, Monster Sound, Defecto Crew, Loco Cuervo, Sinfónico Arte, Greymore, Prevalecer, Los Macarras y Taki Hana para cerrar con broche de oro. También, si desean, pueden quedarse para la party que se viene después del Creando Cultura con Altura. Puedes buscarnos en Facebook como Creando Cultura con Altura. ¿Tendremos fuerzas después de eso? Claro que sí. Ah, ya, bueno, siempre ahí queda está. Fuerza. Después, hacemos el último. Ah, y también, o sea, que vamos a tener. ¿Y quiénes nos están apoyando para generar esto, que esto salga, esto sea posible? Así es. El apoyo es Fatcast, Creepy Games, Como Tu Radio, Teatro del Signo con su proyecto Cuerpo, el colectivo Con Voz, también el colectivo Altavoz. Yeah. Y muchos más. Yeah, también el apoyo de Radio Faxo. Ah, ya se dan Radio cuenta. Faxo también es nuestro principal apoyo. Muchísimas gracias a quienes están a la cabeza de Radio Faxo. Yeah. Y estaremos realizando en ese día, el día 13, estaremos realizando un conversatorio para ver cómo podemos generar públicos para las artes, que eso es lo que más necesitamos. Públicos que sepan aplaudir al artista de teatro, que sepan aplaudir al artista danzante, que sepan aplaudir o disfrutar de la pintura, que sepan disfrutar de buenos libros. Necesitamos formar públicos para las artes. Así es. Este evento va a estar súper, súper espectacular y lleno de grandes artistas, ¿no? Así es. No me lo voy a perder, voy a tratar de estar en la mayoría de los grupos que van a estar ahí. Súper genial, además, o sea, que también vamos a estar con mi grupo, ¿no? Sí, para que no se pierdan, también va a haber comida, va a haber también varias artesanías. Cosas, artesanías, para que no es solo música, no es solo tratas, también claro, todo un encuentro donde ustedes van a poder disfrutar de muchas cosas, para que si es que les dura un poquito la banda, yo qué sé, váyanse, coman alguito, vayan por acá, vean algo y luego regresen. Entonces, generar toda una cultura de las artes para que todos nos encontremos en va a haber para todos los gustos, ¿no? Y esto es solo para los estudiantes de la Faxo, o personas como Lyles y yo que no estamos ahorita estudiando en la Faxo podemos asistir. O sea, ¿solo es para los estudiantes de la Faxo? Los estudiantes de la Faxo cordialmente invitados, estudiantes también de la Facultad de Artes, de Psicología, de toda la Universidad Central, también el público en general, así de es. Otras universidades. Cordialmente invitadas e invitados. Así que apuntan la fecha, jueves 13 de julio en el Auditorio Pedro Jorge Vera de la Facultad de Comunicación Social, y el viernes 14 de julio también en los exteriores en el patio de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central. Todos invitados e invitadas. Así que no se pierdan este festival. Exactamente. Y bueno, como estábamos viendo que Nati quería ganarse la guitarra. Sí, pues Nati, ya sabes qué tienes que hacer. Yo apunté los datos. Ya, entonces, primero, a grabar un video con una canción original inédita tuya. Segundo, subirlo a YouTube y de esta forma compartirla. Vas a compartirle con el hashtag Quiero la Guitarra Giraldo y etiquetas @radioCCE. De esta forma ya estás participando. Ahí tienes que darle like a la página de la Radio CCE. Ya tengo cumplidos uno de los... ¿Ya tienes lista la canción? La canción también ya la tenemos que grabarla. Ah, ya, entonces ya, la próxima semana ya tiene que estar subido ese video. Ahora sí, Alex, ¿con qué nos vamos? Nos vamos con la canción de Los Vecinos, Nunca Voy a Olvidarte. Regresamos en el Como Tú. Hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor. Pero esté donde esté, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si no quieres mi amor, a mí no me importa. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Que suena Los Vecinos. Hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste, lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte que el tiempo que duró nuestro amor, tú me hiciste feliz y en mi adiós te deseo lo mejor. Esté donde esté, nunca voy a olvidarte. Yo te juro que no, trataré de olvidarte. Si no quieres amor, a mí no me importa. Yo te quiero a morir, sobre todas las cosas. Que suena y de esta forma estamos casi finalizando, pero antes de despedirnos, ya me estoy empezando a trabar, quiero mencionar algo. Se está debatiendo actualmente en esta ciudad capital la alza de pasajes. Es una realidad de que no se ha visualizado, no se ha arreglado o no se ha visto si es que hay que alzarlos o no hace varios años ya, más de 10 años me parece que no se ha visto. Son como 12 años, que, 12 no años que no se ha subido los pasajes. Uh-huh. Una realidad. Hay que ser muy, muy, muy puntuales en esto. El alza de los pasajes en algo que tiene que ver con uno de los negocios más rentables en el mundo es la transportación pública. No es justo de que se quiera alzar los pasajes por simple gusto y capricho a raíz de que es una demanda justa. En realidad es una demanda justa, bastante justa por parte de los transportistas, pero no es justo como la mayoría, la gran mayoría de los que usamos transporte público somos maltratados de una u otra forma por parte de los que hacen la transportación pública. No debería, bajo ningún concepto, alzarse los pasajes hasta que muchas de las personas, no todos los transportistas, muchas de las personas que hacen el transporte público miren hacia adentro. miren cómo nos tratan, miren cómo tienen sus, miren cómo llevan sus unidades, y sobre todo el municipio, que se regule completamente todo lo que es la transportación. No hace mucho se subió el transporte, el valor de los pasajes en los taxis, y no cambió en nada, absolutamente en nada. De esta forma no se puede hacer ciudadanía. Eso es lo que único que voy a mencionar y a decir, y no estoy de acuerdo en que se suba hasta que realmente tengamos esta visión de... Tenemos una llamadita al aire, si ya estamos listos. Sí. Buenos días, ¿con quién estamos? Gracias mil por estar conectado con nosotros. Muy buenos días, desearía dar un comentario. Sí, mi amigo, mil disculpas, ¿cómo se llama? Enrique Bolaños. Un gusto, pero Enrique. Yo quisiera que den mi nombre porque ya no me cogen los carros. Ah, no se preocupe, nos ponemos, sacamos vicio, vamos a caminar todos. ¿Cómo está, amigo? Cuéntenos, ¿qué comentario tiene? Mire, sabe que los señores transportistas más se preocupan en cobrar el pasaje que tratar bien a las personas de la tercera edad. Vienen inclusive con niños, no se preocupan de nada. Uh-huh. Además, cuando ven a una persona de la tercera edad en las esquinas, pasan de largo. No son capaces, no son humanos, no tienen algo de compasión, porque les hiciera notar que algún día llegarán a esa edad. Y qué feo que será que nos traten de la manera que nos tratan a nosotros. No, sí, tiene toda la razón, Entonces, para que fuera de lo que son subsidiados, fuera de eso que suban el pasaje, no estoy de acuerdo. Y creo que toda la ciudadanía ya está con mi pensar. Ya. Le agradezco muchísimo. Enrique, porfa, no se vaya un ratito. Ya, encantado, dígame. Ya. ¿Usted estaría de acuerdo si es que los transportistas mejoran su trato al público, si es que mejoran el mantenimiento a sus unidades, y si es que ellos mismos se respetan entre ellos y respetan a los usuarios, estaría de acuerdo en que subiesen el pasaje? ¿Usted estaría de acuerdo si es que hicieran todo eso? Pero mi patrona Lilda, el problema es que jamás ellos van a mejorar, ni ellos mismos, ni el trato, ni los vehículos. Ya. Porque ellos son personas materialistas, les encanta el dinero, el Dios de ellos es el dinero, no el amor al prójimo, como manda Dios. Sí. Entonces es completamente imposible. Deben seguir un curso siquiera de unos 6 años para tener relaciones humanas. Sí, sí, bastante. Entonces, sí. Les rogaría, esa es mi postura y yo no declino. Ya, bueno, le agradecemos mucho su llamada. Muchas gracias a usted la oportunidad que me da. Ya, y si ya no le dejan subir, pues no importa, nos avisa dónde estamos y nos vamos caminando juntos. Me compro un Suzuki, porque eso me dijo mi señora, bueno, a modo de anécdota, me dice, oye, Suzuki, ven acá. Pero ¿por qué me dice Suzuki si es marca de carro? Le digo, mija, te digo Suzuki porque eres chiquito, trompudo y trepador. Gracias, sí, hermanos. Gracias, tenga buena tarde. Nos arregló bastante el día. Qué genial. Gracias mil por estar en contacto con nosotros. Gracias mil por escucharnos. Gracias mil por permitirnos ingresar a sus hogares. Esta es tu radio revista, como tú, esta radio revista de entretenimiento que nos gusta romper los esquemas y muchas cosas más. Mi querida Ojitos. Así es, como nos mencionó el señor Enrique, en el 2015 se implementó un plan de fortalecimiento en la calidad del servicio de los buses. Y hasta la actualidad no se ha cumplido, ¿no? Uh-huh. Asimismo, el 100% de los operadores de transporte han recibido talleres mecánicos especializados. Mucho ojo, hay que tomar más atención a este fortalecimiento de la calidad del servicio de transporte público, ¿no? Además, lo que planean es subir el valor del pasaje de 25 a 34 centavos. Por ello, los transportistas se reunirán este lunes, o sea mañana, para evaluar las medidas que tomarán debido a la postergación en el tratamiento del tema en el cabildo. Y lastimosamente ellos tienen al toro por los cuernos. Porque si ellos paralizan, osan paralizar para presionar, realmente los fregados somos la ciudadanía que necesitamos de ellos para movilizarnos de un punto A a un punto B. No es justo, no lo veo justo ni sí, o sea, es algo que se ha venido postergando, pero tampoco se ha visto una mejora por ningún lado y ni por otro. No quiero decir que son todos los transportistas, ojo, no son todos los transportistas, pero son gente que nos han venido ya lastimosamente tratando así bastante, bastante feo. Bueno, ahora sí ha sido el momento de decirnos, de decir adiós, de decirnos hasta luego, de decirnos hasta la próxima semana. Que tengan un muy buen inicio de semana, pásenla muy bien, disfruten mucho, lean mucho, aprovechen este tiempo que tenemos y aprovechen de estos días soleados y de estos vientos huracanados que nos están acompañando en la ciudad capital. Soy Franklin Cruz, conmigo hasta el próximo domingo. Chau, chau, chau, chau, chau. Muchísimas gracias a todas y a todos por escucharnos domingo tras domingo. Nosotros estamos muy animados de continuar con las transmisiones del Como Tú. Mi nombre es Jennifer Barahona, muchísimas gracias a todos. Un saludo a la familia, ¿no? Y a los cumpleañeros de este mes. Cintia Domínguez, un besito. Chau, chau, chau. Yo he sido Locuaz MC. Muy contento de estar acá. Y no se olviden, 13 y 14 de julio, en Creando Cultura 2017. Les esperamos. Chau, chau, Nati. Muchas gracias por habernos escuchado este domingo hermoso, soleado. Y que tengan un muy buen inicio de semana a todos. Chau, chau. Soy Nati Salazar. Sintoniza el poder de la escena independiente de lunes a viernes de 3 a 4. Esto ha sido todo. Soy Alex Valencia. Nos vamos con una canción de los Chipote Chillón. Un saludo para ellos. La cumbia ya llegó. Así que suéltela. Me esperan, alzando la cerveza, perdiendo la cabeza, arriba en el barrio, esperando a los demás, fumando un cigarrillo para el tiempo pasar. Me pongo humo, empieza la fiesta, el sonido de los chipotes, la cumbia revienta, sonando en la bota, vamos a festejar, la cumbia criminal llegó para sonar. Y oh, la cumbia ya llegó, chipote y yo. Y oh, la cumbia ya llegó, cumbia criminal. Chipote Chillón. Y que se te vaya a la cumbia. Chipote Chillón, Chillón. Todas las muchachas comienzan a bailar, al tiro se enamoran de mi ritmo criminal. Arriba las manos, todos a bailar, porque aquí nos salta, les vamos a saltar. Le pongo humón, empieza la fiesta, el miedo los chipotes, la cumbia revienta, sonando en la bota, vamos a festejar, la cumbia criminal llegó para sonar. Alza las manos y ponte a bailar, este es el sonido de la cumbia criminal. Agarra a tu pareja y no la dejes descansar, la cumbia no se va, se va, se va. Alza las manos y ponte a bailar, este es el sonido de la cumbia criminal. Agarra a tu pareja y no la dejes descansar, la cumbia no se va, se va, se va. Se está acabando el programa y aún no definimos qué mismo somos. ¿Qué mismo somos, Cachita? ¿Qué mismo somos, Estrellita? ¿Qué mismo somos, Franklin? En conclusión, como tú es. Escúchanos el próximo domingo.